Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo live aquí en Instagram de Mindalia.com. Es un gustazo estar acompañándoos y hoy vamos a estar hablando con Alberto López. Viene a contarnos de, pues, que probablemente tengas un don psíquico y que tienes que aprender cómo desarrollarlo. Así que él va a estar dándonos todas las claves que necesitemos y resolviendo cualquier duda que nos pueda surgir al respecto. No quiero perder nada de tiempo, así que voy a ver si consigo unir Argentina. ¡Ah, hola, Alberto! ¿Cómo estás? Bien, encantado de estar de nuevo contigo. Oye, igualmente un gustazo y decía que qué guay, ¿no? Estar en Instagram, que estamos casi siempre en YouTube y hoy estamos por aquí para toda la comunidad. ¿Cómo estás? Muy bien. La verdad es que es un medio que tenemos menos experiencia, al menos tú y yo, en estos encuentros, pero encantado de acompañarte aquí también. Muchísimas gracias por esta invitación. Oye, gracias a ti. Vamos a abrirnos un poquito también a la comunidad de Instagram, que estoy segura de que estos temas también les van a gustar un montón. Y recuerdo, por supuesto, que este live dentro de unos días se subirá también a nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, donde vais a poder ver el vídeo todas las veces que necesitéis. Alberto, venimos a hablar de los dones psíquicos y de cómo desarrollarlos. Entonces yo voy a partir de una primera pregunta que es, ¿todos tenemos dones psíquicos y podemos desarrollarlos y explotarlos o es algo de algunos y hay que aprender a identificar si los tienes o no? Mira, en líneas generales todos tenemos dones psíquicos. ¿Qué ocurre? Que en algunas personas están ya muy potenciados y es, por decirlo así, más fácil que afloren y otras tienen que realizar un trabajo más profundo. Pero en realidad los dones son parte de la naturaleza de nuestro alma. Todos tenemos esa materia prima que podemos trabajar para, por llamarlo así, desarrollar y materializar. Unos con más esfuerzo, otros con menos, pero todos los tenemos. Y cuando hablamos de dones psíquicos, ¿qué dones o qué clase de dones específicamente podríamos mencionar para que la gente se ponga un poco en órbita? Yo creo que los más conocidos son probablemente la sanación, la canalización y la mediunidad. Al menos desde mi óptica, creo que son los más conocidos. La sanación la podríamos entender como la capacidad para interactuar con el cuerpo energético de otra persona de tal forma que podamos remitir, por decirlo así, los síntomas físicos. La canalización sería ser un canal de lo que podríamos llamar almas muy elevadas, por ejemplo, los guías, los ángeles y los arcángeles. Y la mediunidad es ser un canal más orientado hacia lo que podríamos llamar los fallecidos. Por supuesto, es una clasificación muy discutible y, de hecho, cada autor tiene la suya, pero todos tienen algo en común, que es ser un canal que trasciende al ego para conectar con la divinidad. Un sanador, cuando te hace, por ejemplo, una sanación y el brazo te deja de doler, lo que está haciendo es conectar con la divinidad. Un canalizador, un médium, tienen todos un componente de trascender al ego, de una u otra forma, para conectar con ese alma que somos, con esa divinidad que somos. Cosa que ya de por sí me parece extremadamente complicada porque somos humanos, ¿no? Y tú como canalizador eres humano y pues algún súper reconocido o reconocida médium es humana y tendrá esos momentos, ¿no? Muy egoicos. Entonces, bueno, supongo que es todo un trabajo, ¿no, Alberto? Mira, la primera parte del trabajo, ¿sabes cuál es? Reconocer que muchas veces ya lo estamos haciendo. Muchas veces de ahí tenemos una intuición profunda. Algo que sabes, algo que de una manera auténtica sabes que es verdad. O a lo mejor alguien habla contigo y le ayudas tanto que le pasa un dolor que tiene. Y no nos estamos dando cuenta de que ya estamos en ese punto haciendo una sanación. A lo mejor recibiendo una intuición auténtica. Estamos tan acostumbrados a pensar que todo esto son fábulas, tonterías e imaginaciones, que cuando nosotros mismos lo vivimos de una manera no consciente, no lo sabemos identificar. Yo creo que uno de los grandes pasos es precisamente ser consciente de lo que estoy haciendo, de lo que estoy otorgando a la unidad, por ejemplo, a un hermano que ha venido a pedirme ayuda, y de cómo conecto con la divinidad a veces sin darme cuenta. Esa intuición que dices, sabía que iba a ocurrir esto, pues en cambio de pensar que ha sido suerte y casualidad, darte cuenta de que has conectado con una fuente de sabiduría. O esas personas que constantemente vienen los demás a pedirle consejo y ayuda, y dices, no sé qué tienes, que cuando hablo contigo me encuentro mejor. No sé qué tienes que es fácil abrirse a ti. No sé qué tienes que inspiras confianza. A muchos sanadores, a muchos canalizadores, antes de desarrollar su don, han pasado por esa vivencia. Oye, llego al trabajo y todos en la oficina vienen a contarme sus problemas. Y confían en mí. Y no entiendo por qué. ¿Por qué? porque tú tienes una vibración de sanación. Lo que pasa es que no eres consciente de ello. Pues nuestra primera misión es ser consciente de lo que somos, no de lo que tenemos, porque en realidad los dones no los tenemos. Son parte de nosotros. Algo que yo tengo lo puedo olvidar, lo puedo perder, me lo pueden robar. No. Nadie te puede robar el don de la sanación. A lo mejor lo bloqueas tú por tus miedos. Eso sí puede pasar. Pero yo no puedo ir y robártelo. Te robo la cartera, te robo unas gafas. Pero la sanación es parte de tu naturaleza álmica. Que la desarrolles más o menos consciente, que la vivas más o menos coherentemente, que lo hagas de una forma más o menos habitual, ahí es donde tienes que esforzarte tú para que sea consciente, coherente y constante. Pero está ya en ti. Un águila no tiene que comprarse unas alas. Lo que tiene que hacer es ser consciente de que es un águila. Y la sociedad muchas veces te dice, no, tú eres un topo. Eres un topito, entiérrate, haz caso a lo que te diga el gobierno, las empresas o determinados grupos de presión y no pienses por ti mismo. Y eso de los dones son tonterías de Hollywood que has visto en una película. Pues el topito tiene que decir, no, no, de topito nada, que yo soy un águila. Y eso, que en teoría es una locura y una fantasía, forma parte de mi ser. Porque yo no soy Alberto entendido como un ego, como un conjunto de estructura física, de músculos y huesos. Lo que soy es el alma que hoy está viviendo la experiencia de Alberto. Y en muchos sentidos, sanar o canalizar es recordar, yo no soy Alberto, soy el alma escondida detrás de esta careta. Y cuando la sociedad me dice que yo tengo que ser un consumidor y un productor y que valgo lo que tenga en mi cuenta, yo tengo que recordar, ojo, yo soy divinidad, soy un alma eterna que tiene una capacidad innata para sanar o para canalizar. Y lo que tengo que hacer es quitarme la mentira de encima, romper ese velo de mentiras que nos han contado. Me tengo que declarar, Alberto, fan oficial del momento topo, porque todavía estoy ahí. Es que te lo juro, estabas hablando del águila y yo, en mi mente, es muy descriptiva. Entonces tú estabas hablando del águila con sus alas y yo estaba imaginando a un águila volando en mitad de una llanura y de repente has dicho lo del topo y la has sustituido una imagen de un topo así. Somos muy fan, muy fan. Mira, ciegos, pequeños, en el frío, en el frío de la soledad, en la oscuridad, hasta que empezamos a ver la verdadera luz, y la luz nunca nos viene del exterior, la luz viene de mi corazón, de entender que soy un ser eterno, de entender que yo no voy a ser feliz porque haya comprado el nuevo modelo de teléfono, sino que la felicidad viene de la mano del reencuentro conmigo mismo. Cuando el topito busca en su corazón es cuando se convierte en águila. Cuando está ahí cavando a ver si encuentro un poquito más de eso que me ofrecen para vivirme engañado, sigo siendo un topito tan ciego como los demás. Pues vamos a ver si en este directo conseguimos sacar a alguien de este agujero, de ser topito, y se anima un poquito a ver si tiene alas y impulsamos a volar. A ver, Alberto, tú eres canalizador, pero como tú decías, bueno, pues hay líneas muy difusas entre lo que son los dones psíquicos, ¿no? Decías, es importantísimo primero identificar que yo puedo tener potencialmente uno de esos dones. Una vez que creo que he identificado que yo podría ser sanadora o que yo podría ser canalizadora o que podría ser médium, ¿qué hacemos con esa información de repente, no? Pues yo creo que hay dos líneas de trabajo. Mira, la primera, que para mí es la más importante, es hacer una autoexploración. Imagínate, yo he descubierto o creo haber descubierto que soy sanador, que tengo esa capacidad innata. Primero, ¿qué miedos tengo? ¿Qué miedo tengo a ser sanador? Por ejemplo, a mí me van a criticar en mi casa. Van a pensar que estoy loco y que soy un mentiroso. ¿Qué expectativas tengo? A lo mejor yo pienso, ah, pues ahora que soy sanador, voy a ir poniendo la mano en el hombro a mis vecinos y les voy a ir curando todas las enfermedades. ¿Qué prejuicios tengo? Es decir, primera parte del trabajo, conocer prejuicios, expectativas, miedos que acompañan a esa imagen que tengo yo del sanador. Y segunda parte, ahí ya la podemos enfocar más hacia el exterior. Por ejemplo, un curso. Por ejemplo, leer un libro. Por ejemplo, asistir a una conferencia. Que son técnicas que me van a ayudar a fortalecer el don y a desarrollarlo. Pero para mí la parte importante, Dalai, es ¿qué hay en mí que me frena? Tú imagínate que yo me apunto a un curso de sanación de no sé qué terapia, con un gran profesional. Pero cuando empiezo el curso, yo en el fondo estoy pensando, es que si en mi casa se enteran que soy canalizador o sanador o lo que sea, mi padre se va a enfadar. O mi esposo va a pensar que estoy en una secta. Me voy a sabotear. Muchas veces el gran problema es que nos autosaboteamos, que nos impedimos crecer para no tener un problema, un conflicto con un familiar, para no sentirnos excluidos del clan o del ámbito de trabajo. ¿Qué van a pensar de ti tus compañeros en la fábrica, Dalai, cuando sepan que eres sanadora? Van a pensar que estás loca. Ya no te van a promocionar, te van a excluir. ¿Qué haces? Un lado de ti, por decirlo así, quiere desarrollar ese don, pero tu inconsciente lo frena. ¿Para qué? Para que no me excluyan, para que nadie piense que estoy en una secta. Pues eso tenemos que trabajarlo. Tenemos que identificar qué patrones de comportamiento me están alejando del desarrollo de mi don por esos miedos, por esas limitaciones, por esas expectativas. Y al mismo tiempo, por supuesto, ahondar en cursos o conferencias o talleres, lo que yo quiera. ¿En qué técnica concreta? ¿Con quién? Con quien resuene conmigo. A lo mejor a mí me resuena mucho una técnica y a ti, en cambio, te es indiferente. Pues no es ni mejor ni peor. Es lo que a mí me resuena, es lo válido para mí. Punto. Tenemos que aprender que la voz a seguir es la de mi corazón, no la de alguien que veo en Instagram o que leo un libro. Es mi corazón que me tiene que guiar. Y tengo que aprender a confiar, que en ocasiones es muy difícil, pero tengo que aprender a confiar. Alberto, súper sabias palabras, como siempre que estás. Yo quiero preguntar a todo el mundo para que nos diga si se escucha bien, porque estás teniendo un poquito de dificultad en la imagen. Sí. Tenemos la conexión un poco flojita. Yo te escucho perfecto, así que no te quiero por eso cortar, pero sí te recomiendo si puedes cambiarte de red o si hay algo que puedas desconectar que esté quizá cogiendo un poquito de internet, así se te va a ver mucho mejor. Y yo quiero aprovechar porque nos ha saludado y a mí me hace especial ilusión Mani, que no sé si os acordáis, que era un compañero, un presentador fantástico que tuvimos aquí en Mindalia, y te saluda y dice: "Ole Alberto, qué bueno volver a escucharte". Yo coincido, y qué bueno que esté Mani aquí viéndonos, es que esto es Hombre, yo a importante, Mani, ¿eh? Y le debo un abrazo, entre otras cosas. A ver si nos lo podemos dar pronto. Ojalá que sí. Y ojalá yo también, porque claro, trabajamos con personas y nunca hemos coincidido físicamente y siempre eso es una alegría. Alberto, nos has contado sobre la importancia de primero identificar que puedo tener ese don, después, muy importante, el no juicio, el permitirse, el no dejarse quizá, bueno, pues de alguna forma limitar por la mente pequeña o los prejuicios que puedan tener otras personas de nuestro entorno. Y ahora vamos a hablar ya de lo que es directamente desarrollar, porque has puesto un ejemplo que me parecía muy gracioso. ¿Cuál es mi expectativa? Oye, pues voy a ir tocando a cada uno en el hombro y les voy a curar, ¿no?, de sus enfermedades. Eso probablemente es poco realista. Entonces, ¿cómo vamos desarrollando? ¿Cuál es la forma o la metodología que tú consideras más efectiva y también más segura, te diría, para desarrollar estos dones? A ver, la seguridad nos la da muchas veces el tener una figura de referencia, alguien en quien pueda confiar para plantearle dudas. Oye, mira, yo tengo esta sensación, yo tengo esta intuición, ¿hasta qué punto puedo fiarme? ¿Cómo puedo pulirla? Tenemos que trabajar mucho, por ejemplo, en la meditación. ¿Por qué? Da igual lo que hagamos, da igual quiénes seamos. La meditación nos va a permitir, entre otras cosas, ser testigo de nuestra emoción. El gran problema, Dalai, cuando yo empiezo a sanar o empiezo a canalizar, muchas veces es la emoción. Es el miedo. Es el deseo de ayudar a toda costa. Es el deseo de intervenir en la vida de otra persona. Es el deseo de controlar lo que va a ocurrir. Son esas emociones que nos conducen a querer forzar la situación. Cuando yo medito de una manera constante, llega un momento en que me convierto en un testigo. Me, por llamarlo así, me separo emocionalmente para ver la realidad. Y en esa realidad entiendo que yo, oye, yo quiero ayudar, pero tengo mis límites, tú tienes tu camino, a lo mejor voy a un ritmo que no es el que a mí me gustaría. Y esa separación emocional va limpiando el canal. No nos damos cuenta de que cuando hablamos de interferencias en el canal y pensamos en parásitos o pensamos en conceptos como más complejos, la primera interferencia que tenemos en nuestros canales, los sanadores, los canalizadores, quien sea, es mi propia emoción. Mi deseo de que me llegue una información ahora, sea como sea, para quedar bien contigo. De que yo pueda sanar ese dolor que tienes no sé dónde para impresionarte. Ese deseo, esa emoción, es la primera interferencia en mi canal. Y tengo que gestionar mis emociones de una manera, te diría, lo más perfecta, entre comillas, posible. Después, la herramienta concreta de desarrollo, oye, Reiki, Theta Healing, lo que sea, tienes que buscar la que resuene contigo. Busca una persona que te dé confianza, que transmita honestidad, que sea alguien cercano y alguien profesional. No sé cómo decir esto, estamos en un mundo en el que hay mucho farsante, en el que hay muchas personas que se aprovechan de que esto no es tangible, no es algo, por decirlo así, que puedas ir con las manos, que se basa más en líneas sutiles, en intuición, en una comprensión muy profunda. Entonces es importante tener una persona de referencia a la que pueda en un momento dado preguntar. ¿Por qué? Porque muchas veces llega un punto en que es todo tan sutil que dices, es mi imaginación. He fallado, he pensado que esta información era auténtica o que yo le iba a poder sanar este dolor. No lo he hecho, no ha pasado lo que yo esperaba, me lo estoy imaginando. Ojo, hasta el mejor notario puede echar un borrón de vez en cuando. Necesito a alguien que me ayude a pulir esos pequeños momentos de desconfianza. Necesito a alguien que me ayude a enseñarme cuándo puedo fiarme y cuándo no. Por ejemplo, si a mí me llega una información y estoy muy nervioso, estoy muy contento, estoy muy triste, muchas veces esa información va a ser egoica. La información, cuando es canalizada, suele venir asociada a la paz. Estoy en paz, me llega el momento en que siento paz, no siento una alegría exultante, no siento un miedo aterrorizador. Ahí lo normal es que sea el ego. Si soy sanador, tengo que aprender muchas veces a disociar la raíz física de la raíz energética. Por ejemplo, imagínate que tú vienes a la consulta de un sanador y te duele un hombro. Tú esperas, ah, pues el sanador pondrá la mano en el hombro. A lo mejor el sanador nunca llega a enfocarse en el hombro porque la raíz energética está en otro lugar. Pues el sanador tiene que disociar tu información y decir, vale, te duele el hombro, pero yo soy capaz de detectar, por decirlo así, que la raíz energética donde yo tengo que trabajar está en otro punto. Necesitamos a alguien que nos cuente su experiencia, que nos diga, mira, esto que te pasa es normal, me pasó a mí, enfócalo así. Alguien que haya caminado ya ese camino. Mi camino no va a ser igual que el tuyo nunca, pero sí puedo coger tus referencias, sí puedo aprovechar tu experiencia y en cierta forma valerme de tus errores para tropezarme menos. Y es necesario, sobre todo, una reflexión profunda como persona. ¿Cuáles son los principios, los valores que yo quiero ejercer? ¿Cómo es el enfoque que le quiero dar? ¿Y por qué digo esto? Porque el canal y el enfoque vital, los principios y valores están íntimamente unidos. Te voy a poner un ejemplo un poco brutal, permíteme la palabra. Tú imagínate que yo soy sanador, pero yo lo único que quiero de ti es sacarte el dinero. Pues ahí mi falta de moral, de ética, mi falta de respeto a ti y a mi propio canal va a corromper todo lo que hago. Muchas veces vale más una persona con una moral, por decir así, correcta, aunque sus dones o capacidades sean menos intensos, que una persona con grandes dones en teoría y que lo que es un gran manipulador. En ese sentido es muy importante escuchar a mi corazón y decir, mira, a mí esta persona me transmite honestidad, me transmite confianza. Pues puede ser una persona que en un momento dado me aclare dudas o me enseñe una técnica o me ayude a meditar. Eso es muy importante. Es muy importante tener libros de referencia, libros que me ayuden a desarrollarme. Y es muy importante olvidar. ¿Qué me refiero? Películas, libros, mensajes que nos transmite la televisión sobre quién soy y lo que hago. Olvidar toda esa basura intelectual que nos aleja de nuestro canal. Yo fíjate, te diría que en muchas ocasiones de ahí es más importante saber olvidar que saber aprender. Si yo, por ejemplo, soy médium y tengo la visión de que un espíritu es, yo qué sé, como una película de fantasmas, me estoy equivocando. Tengo que olvidar lo aprendido en el cine para poder ver de una manera limpia. Olvidar es importantísimo. Dos cosas, Alberto. Primera, coincido mucho contigo y como tú dices, es un poco brutal y a veces suena un poco violento que lo diga yo, ¿no? Que soy entrevistadora y que pues comparto tiempo con muchas personas. Pero estoy completamente de acuerdo contigo en que, bueno, pues hay un poquito de intrusismo laboral en este mundo de la espiritualidad. Y yo quiero recordar a todo aquel que dice ser especialista en temas de crecimiento personal, de salud, de acompañamiento terapéutico, la responsabilidad que implica dar tus servicios a una persona, porque como tú decías, Alberto, es todo muy sutil, pero normalmente muchas de las personas que acuden a canalizadores, a mediums, a sanadores, es porque intrínseco por detrás hay un proceso muy traumático, hay un dolor, hay una noche oscura del alma, y hay una responsabilidad muy grande en acompañar a esas personas. Y yo coincido contigo en que lógicamente nosotros siempre tratamos de, bueno, pues ver bien qué personas nos acompañan, con quiénes hablamos, pero te confieso que a veces me la han colado, ¿eh? Y de repente me he visto aquí en un directo y he dicho, wow, bueno, qué responsabilidad es de entregar esto a toda la persona que lo esté viendo. Y es importante que la gente haga un poquito ese ejercicio de humildad, ¿no? Porque no todo el mundo es terapeuta, no todo el mundo es canalizador y no todo el mundo es sanador. Y yo ahí tengo pues por supuesto, estar contigo. Y lo segundo que quiero comentarte y que me ha resultado muy curioso, no sé si has visto que he mirado hacia allá y como que me he agachado un momento. Mientras estabas hablando, yo tengo aquí un vision board. Tengo como varios, bueno, pues así, recuadritos con diferentes fotos, palabras, plumas, notas, ¿no? Como de cosas que yo quiero este año. Y es que de repente se me ha caído uno de los, de estos de mi vision board mientras tú estabas hablando, que es el que pone creatividad. Y las fotos que tengo es porque estoy escribiendo un libro y estoy justo en un momento en el que de repente, en el que estoy bastante avanzada, de hecho. Y de repente he pensado, quizá no es lo suficientemente bueno, quizá no esté a la altura de lo que la gente necesita leer, ¿no? Y te estaba escuchando y me ha parecido bastante causal, como un poco una señal, ¿puede ser? Totalmente. A ver, esto lo sabes tú mejor que yo, no te lo tengo que explicar. Pero no existe la casualidad, no existe esa suerte, ni buena ni mala, ¿no? Y de hecho, yo creo que es una de las grandes señales que tenemos que buscar. Cuando yo tengo un don o cuando tengo algún tipo de capacidad, el universo me lo va a remarcar, me lo va a señalizar con aparentes casualidades, aparentes encuentros, ¿no? Y fíjate, yo sí quiero retomar dos cosas que has dicho. Primero, responsabilidad, que es una palabra maravillosa, que yo uniría a la palabra respeto. Tenemos que confiar en personas que nos respeten, no que se endiosen, no que se sientan superiores, no que nos traten como si fuésemos inferiores porque yo no veo el aura o porque yo no escucho a mis guías. Eso lo primero. Pero quiero también hacer una mención a ese concepto de es que a lo mejor el libro no es lo suficientemente bueno, que en el fondo esconde en muchas ocasiones a lo mejor yo no soy lo suficientemente bueno para aportar algo. Mira, si trabajo desde la responsabilidad, si trabajo desde el respeto, tengo que confiar, porque lo que yo voy a aportar va a ayudar. Muchas veces caemos en un perfeccionismo y en una falta de amor a nosotros mismos que nos frena. Pues sin ningún tipo de irresponsabilidad, sin ningún tipo de falta de preparación, pero sí, con esa responsabilidad, confiar en que ayudo, en lo que yo aporto. Hay personas que hablan que dices, qué profundidad, qué maravilla, y otras personas que dicen, qué sencillez. Pues a lo mejor a mí el que me ayuda es el del lenguaje sencillo y a ti a lo mejor te ayuda el del lenguaje más docto, más complejo. Vas a traer a tu vida siempre a las personas a las que puedas ayudar. Que eres novato y estás empezando con respeto, con responsabilidad, con buena fe, encontrarás a quien ayudar. Que llevas años y tienes muchos libros publicados y eres un gran maestro en lo tuyo, encontrarás a quien puedas ayudar. Muchas veces nos negamos a ayudar por ese miedo de decir, me falta otro título. Me falta, yo qué sé qué, no caigamos aquí en la titulitis. Eso también es importante. No es, tengo el cajón, tengo 50 talleres con 50 títulos que he hecho, pero es que me falta el 51 para empezar a ayudar. Ayudo con las herramientas que hoy tengo. Oye, que no soy el mejor canalizador del mundo, que no soy el sanador más experto, actúo con responsabilidad, actúo con respeto, actúo sin manipular. Aquí en este mundillo es muy fácil manipular. Si yo te digo, mira, Dalai, y es que yo siento que tienes un guía que te dice no sé qué. Ahí la manipulación, si soy un poquito, por decir así, capaz de engañar, es muy sencilla. Por eso es tan importante que el profesional sea eso, profesional y respetuoso. Pero insisto, si yo actúo de buena fe, actúo con respeto y actúo con responsabilidad, adelante, ayuda. No lo dejes para dentro de 6 meses cuando he hecho otro nuevo curso o cuando no. Vamos a ayudar con lo que tenemos. Porque entre otras cosas es verdad que muchas veces vienen personas que sufren mucho. Y esa persona que sufre mucho no puede decir, ah, bueno, vuelve dentro de 6 meses que estoy terminando. No. Con lo que tengo en el presente te ayudo de la mejor manera que pueda. Alberto, yo quiero preguntarte para las personas, sobre todo porque tú eres de canalizador, un muy buen canalizador, me consta. Gracias. Para las personas que quieran o que detecten que pueden tener esta habilidad, este don de la canalización, me gustaría que nos compartas desde tu experiencia cómo se siente cuando estás canalizando, qué sientes tú, qué te dice el cuerpo, cuáles son esas sensaciones sutiles como para saber que tú realmente estás canalizando y no es una cuestión de ego y no es una cuestión mental y no es una cuestión, ¿no?, diferente. Mira, yo voy a distinguir dos momentos. Uno es el momento de la canalización. Cuando canalizas, muchas veces lo que sientes es paz. Es una comprensión clara. Sé que esto es verdad. De alguna manera profunda, lo sé. Es una idea que te llega con facilidad. Es algo que te llega con sencillez. Es algo que te llega con rotundidad. Que muchas veces no tiene una explicación racional, pero que sé que es honesto y que es auténtico. Que te llega a veces sin haberlo pedido. A lo mejor a mí me llega una información que yo no he solicitado y en un momento en que estoy haciendo cualquier cosa, cocinando o fregando. Es algo que en el cuerpo físico se suele notar sobre todo en la respiración, en el ritmo cardíaco. Te vas relajando. La respiración se vuelve más tranquila, el corazón se va relajando. Si bloqueas la respiración, por ejemplo, te pones nervioso y te quedas como congelado, cortas muchas veces el canal. Son pequeñas señales. Muchas veces cuando estás canalizando, notas activación de puntos energéticos, por ejemplo, sienes, entrecejo. A lo mejor notas la zona del corazón, garganta, las extremidades, tanto manos como pies. Aquí quiero hacer un paréntesis para decir que no todos sienten lo mismo. A lo mejor yo canalizo y no siento lo mismo que otro canalizador. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Segundo momento. Cuando no estoy canalizando, ¿qué me ocurre ahí? Que la mente se vuelve loca. Empieza a analizar, a darle vueltas, y ahí me entran todos los miedos y todos los males. Empiezo a pensar que estoy loco, empiezo a pensar que yo qué sé qué. Ahí tengo que hacer un trabajo, te diría que de disciplina, de confianza y de darme un voto de fe. ¿Por qué yo no voy a poder canalizar? Mira, yo he conocido muchos grandes canalizadores y muchos grandes sanadores, y he tenido esa bendición en mi vida. Y muchos de ellos han pasado por un momento de no soy digno. Yo no soy digno. No, no soy digno porque no soy lo suficientemente bueno para escuchar a los guías. O no soy lo suficientemente sabio para sanar. O no soy. Mi baja autoestima, una percepción equivocada de mí mismo, hace que me aleje de mi don. No necesitas ser el más sabio, ni necesitas cumplir requisitos, ni necesitas haber viajado a no sé qué país o haber hecho no sé qué curso. Es algo que llevamos dentro. Todos hemos cometido lo que llamamos errores. Yo recuerdo un amigo que decía una vez, yo no puedo canalizar porque cuando yo era joven bebía mucho. Entonces, con las borracheras que yo cogía, ¿cómo voy a canalizar ahora? ¡Qué vergüenza! No. Uno de los grandes conceptos es el no juicio. Yo como Alberto me puedo juzgar y puedo pensar qué tonto fui o qué, pero mis guías no me juzgan. Es más, la experiencia que yo he tenido, y a lo mejor en este caso de este amigo con esas borracheras, era necesaria para aprender y utilizará esa experiencia a lo mejor para ser más respetuoso cuando canalice y no juzgar a una persona que venga con un problema de adicción, por ejemplo. Utilizo mi pasado para crecer, no para derruirme, no para castigarme. Y mis guías o mi don se anclan en ese pasado. Tú que te caíste de rodillas, levántate más respetuoso para ayudar a los demás. Porque si yo a lo mejor no hubiese tenido ese problema con el alcohol o haber sido muy vago o haber sido lo que sea, ahora te estaría juzgando porque tú sí lo vives. Pues convierte esa debilidad en una fortaleza que te lleve a no juzgar, a respetar y a ser infinitamente más tolerante. Y quiero recordar una cosa, has dicho creatividad. La creatividad de Dalai está entroncada, está unida con la intuición. Y la intuición muchas veces es la conexión, que no nos damos cuenta. Ser más creativo en realidad lo que quiere decir es conecto con mi alma, para que sea mi alma la que se exprese a través de las hojas de este libro. Ser creativo es conectar con aquello que nos trasciende en muchos sentidos. Yo cada vez que estoy en directo contigo me pasan cosas muy chulas, que siempre recuerdo. En uno de los últimos lloré, ya no sé ni por qué, pero de repente me vi llorando aquí. Hoy pues los guías o la conexión divina me mandan un mensaje con la creatividad. Alberto, cada directo contigo es un regalo y además te confieso. Espero que nadie se enfade conmigo, pero te confieso que para mí los directos en Instagram son complicados, porque aquí en España, pues claro, ya es de noche, tú llevas todo el día trabajando y ahora llegas aquí al live y estás un poco como, ay, qué sueño, qué cansada estoy, qué todo. Oye, pues contigo no, estoy la mar de a gusto, te agradezco de verdad esta conversación porque es que escucharte siempre es un gustazo y yo para las personas que nos están viendo ahora aquí en directo o que nos vayan a ver después en diferido, me gustaría mucho recordar que vamos a poner a Alberto López como colaborador de este live para que podáis llegar rápido, rápido a sus redes sociales y aparte tú ofreces terapias, ofreces consultas, Alberto, cuéntanos un poquito de eso antes de seguir que ya nos queda poquito. Yo soy canalizador. Y lo que hace un canalizador es trascender al ego. Es decir, en mis consultas no trabajo yo, trabajan los guías, trabajan los registros akáshicos. Una consulta con un canalizador no se basa en lo que yo he aprendido, lo que yo he leído, sino en la conexión. Y los guías o los registros son una fuente de sabiduría respetuosa, no hay ningún tipo de juicio. Una fuente de sabiduría en la que vas a encontrar el verdadero motivo de lo que estás viendo, el porqué y para qué auténtico. Y vas a encontrar herramientas para transformar, para aceptar lo que no puedas transformar, pero tengas que aceptar de mejor manera. Y sobre todo, la vibración de paz. Fíjate, es muy importante la comprensión intelectual, entender por qué he peleado con mi hijo o qué puedo hacer para sanar un problema económico que tengo. Eso es importantísimo. Pero yo siempre insisto en la paz que me va a acompañar, tanto durante la consulta como después. La sensación de decir, mira, mi vida tiene sentido. Incluso los días malos, mi vida es coherente. Estoy protegido, me acompañan, me bendicen. No estoy solo ante la vida, no estoy solo ante el universo. Y eso es tan importante como todas las respuestas intelectuales que hay. Y hay muchas, porque no depende de mi sabiduría, gracias a Dios. Depende de la trascendencia. El trabajo de un canalizador como yo es no intervenir, no molestar, no filtrar. Simplemente ser un canal lo más puro posible para que encuentres la voz de tu alma explicándote. ¿Por qué y para qué estás viviendo esto? Lo que sea, la relación con mi marido, la muerte de un familiar, un despido, ¿qué sentido tienen en mi vida? ¿Cómo puedo vivirlo mejor o cómo puedo transformarlo? Eso es lo que hay en una canalización, en una lectura de registros akáshicos. Mi alma hablándome de mí mismo, explicándome por qué y para qué estás viviendo esto, cómo puedes vivirlo mejor y todo dentro de un contexto de respeto y de amor. Y antes hablábamos de respeto, de responsabilidad, de profesionalidad. Yo quiero insistir una y otra vez en eso, Dalai. Personas que te respeten, personas que te acompañen, personas que en cierta forma te ayuden a ver tu vida con mayor amor. No personas que te juzguen, no personas que lleguen y te critiquen porque has hecho yo qué sé qué. Pues eso es un criterio muy importante a la hora de buscar una ayuda en un canalizador o un sanador. Muchas veces buscamos ayuda en un momento de gran debilidad, como muy bien explicabas. Y en ese momento de debilidad en que yo estoy indefenso emocionalmente, una palabra errónea me puede hacer mucho daño. Una palabra mal dirigida o una manipulación me puede hacer mucho daño. Y una cosa, buscad siempre profesionales que no quieran que dependáis de ellos. Tú imagínate, Daray, que vienes a mi consulta. Y yo de una u otra forma lo que te digo es, tú ven todas las semanas que yo te protejo de yo qué sé qué. No, yo lo que tengo que ayudarte es a que tú seas libre, fuerte, independiente, responsable, poderosa. Si un profesional lo que hace es engancharte para que vuelvas cada 2 días a su consulta, te estás equivocando. Te está manipulando para crecer él económicamente. Yo te tengo que entregar herramientas para que crezcas tú, para que seas cada vez más libre, más independiente, intelectual, económica, financieramente. No para que tengas que venir todas las semanas a consulta con Alberto porque si no la vida me sobrepasa. Pues ese tipo de terapias o de personas, evitadlas, por favor. Muy fácilmente podríamos dividir este live entre dones psíquicos y cómo desarrollarlos y tips para escoger a un buen terapeuta o a un buen acompañante canalizador o lo que sea. Alberto, mira, ya tendríamos que cerrar, pero es que se está repitiendo mucho Chus Pereira, Broken Mind, Luz Angélica, Pérez López. En fin, tenemos varios comentarios y todos dicen si habría posibilidad, antes de cerrar este live, de recibir algún tipo de mensaje para terminar. ¿Es posible eso? Por supuesto que sí. Vamos ahí. Quiero aclarar una cosa. La canalización es como una llamada telefónica. A veces llamo yo, en el sentido de querer iniciar y que haya esa conversación. Pero otras veces son ellos. Entonces no os asombréis los que tengáis ese don desarrollado de que llegue la información en el momento en que estáis haciendo la cama, conduciendo, duchándoos. Para un guía no tiene importancia que estés conduciendo, en el sentido de que no es algo prohibitivo. Puede transmitirte una información en cualquier momento. Lo digo porque a veces dices, no, no es verídico porque me ha llegado mientras fregaba los platos, no meditando. Te puede llegar información muy valiosa fregando los platos. En ese sentido, por favor, rompamos ese estereotipo del canalizador que solo canaliza meditando o en una consulta. Estás fregando los platos, estás conduciendo y te llega información auténtica y valiosa. Y ahora, después de este paréntesis, vamos con la canalización. Buscadores, saludos. Saludos y bendiciones. ¿Qué es la canalización? La canalización es el encuentro con la divinidad, mi propia divinidad, y todos y cada uno de nosotros al encarnar somos canalizadores. Canalizadores en potencia, si me permitís esta expresión. ¿Cuál es uno de los trabajos de un canalizador? Redescubrir su verdadera naturaleza, reencontrarse con su don, como parte de su inmortalidad, como parte de su trascendencia, como parte de su verdadera naturaleza. Cuando yo me reencuentro con mi verdadero don, lo que estoy haciendo es hacer el mayor regalo posible a la humanidad. Si yo soy un don, no tengo, soy un don, por ejemplo, la sanación, cuando me reencuentro con él y lo desarrollo, lo que estoy haciendo es compartir el mayor regalo que yo puedo entregar con la unidad, porque les ayudo a crecer energéticamente a mis hermanos, a mis padres, a mis vecinos. Les ayudo, pero les ayudo no solo en el entorno de una consulta o en el entorno, a lo mejor, de una meditación guiada. Les ayudo simplemente cuando yo constato, soy sanador. Ya hay una sanación en el árbol genealógico. Simplemente ser consciente de mi don ya está ayudando a los ancestros que no pudieron desarrollarlo, que no fueron capaces de ser conscientes de ese don que muchas veces anida en un árbol con especial fuerza. Los grandes sanadores o los grandes canalizadores siempre han tenido por delante ancestros que en muchas ocasiones no han podido desarrollar esa capacidad. Cuando yo la desarrollo, primero, ayudo a crecer a mi árbol genealógico. Segundo, ejerzo una influencia benéfica en quien me rodea. Y no solo insisto en el entorno de una consulta. Imaginaos, por favor, una persona que desarrolla su don. Su vibración ya ha cambiado. Ha elevado su vibración. Cuando esté sentado en una biblioteca o tomándose un café o viajando en el metro, su aura estará influyendo positivamente en toda la energía de ese ambiente. A lo mejor en una mujer que está leyendo el periódico al lado. A lo mejor a un niño que está, a lo mejor, leyendo un tebeo o un compañero que está tomando un café. Nuestras auras en su interrelación ya están elevándose gracias a ese sanador que se ha reencontrado consigo mismo. Muchas veces pensamos desde la óptica de la mente que el camino de la vida, el camino de la reencarnación es aprender. En muchos sentidos es olvidar. Olvidar las mentiras que me dicen que soy un topo, como decía antes Alberto, o que soy incapaz, o que soy indigno, o que yo no me merezco el amor. Una de las grandes lecciones de la vida es todos en unidad somos merecedores de amor. ¿Por qué? Porque todos en unidad somos amor. El canalizador, el sanador, recuerda su esencia, recuerda que es amor y en ese encuentro con el amor rompe las barreras del ego para poder transmitir la verdad y la verdad nos hace libres y la verdad nunca es el juicio. Y la verdad nunca es la falta de respeto, y la verdad nunca es la impotencia, y la verdad nunca es la incapacidad, y la verdad nunca es la falta de esperanza, y la verdad nunca es la desesperación o la falta, por decirlo así, de fe y confianza. La verdad siempre es el poder, la responsabilidad, la verdad siempre es la esperanza, la verdad siempre es la divinidad que habita en mí. No, no habita en mí, yo soy la divinidad. ¿Qué es canalizar? ¿Qué es sanar? Reencontrarme conmigo mismo, compartir con el mundo el mayor de los regalos, compartir con la unidad aquello que yo soy, ser una pequeña estrella que ilumine el camino de todos aquellos que me acompañan. Y lo ilumino no desde lo que llamaríamos un pedestal, yo no soy más que nadie, lo ilumino como lo que somos hermanos, tiendo mi mano para acompañarte en el camino. Eso es lo que hace un sanador, lo que hace un canalizador, tender manos, crear una cadena de corazones para que la humanidad en conjunto pueda evolucionar. Todo aquel que está llamado a desarrollar su don encontrará señales y mensajes, directos o indirectos, que le ayudarán a reencontrarse. Por ejemplo, un libro que resuena conmigo. Por ejemplo, un encuentro aparentemente fortuito con un amigo que me habla de un sanador que ha conocido. Por ejemplo, una entrevista. Aparentes casualidades que son señales del destino que me reconducen hacia un camino que a lo mejor he olvidado. Mi alma me brindará toda la ayuda necesaria. ¿Qué tengo que hacer yo? Confiar en mí. Perdonar mi pasado. Yo no soy indigno porque hice o dejé de hacer. Aprovechar esa materia prima, lo vivido, para que mi canal crezca con fuerza. Aprender a respetarme y respetar a quien me rodea. Eso es lo más importante de todo. Y confiar. Cuando yo soy sanador o cuando soy canalizador, una de las grandes lecciones es simplemente no puedo controlar. No puedo controlar el desarrollo de mi don. Sí puedo intervenir. Sí puedo implicarme, si puedo comprometerme, si puedo empoderarme, si puedo responsabilizarme, pero no puedo controlar, porque el control de ese don no está en las manos del ego, está en las manos del alma, pues confío en esas manos, confío en el camino que me marcan y confío en que todo me será dado en el momento correcto. No os castiguéis por no haber desarrollado todavía vuestros dones, no os castiguéis por no poder ayudar más, no os castiguéis por no haber crecido. Estáis en el momento, en el punto del camino correcto, todos y cada uno de vosotros. Me perdono, me amo, me respeto, y solo desde esa óptica podré crecer de verdad. Muchas veces nos asombran los dones y capacidades. No son nada esos dones, no son nada esas capacidades sin el trabajo en uno mismo. Trabajad en vosotros, en aprender a amaros, en aprender a respetaros, en aprender a no juzgaros. Y fijaos, hay una contradicción. He dicho aprender, no es aprender, es recordar. Recuerdo que soy amor. Recuerdo que soy respeto. Recuerdo que soy no juicio. Es la sociedad, es la herencia del clan la que me dice que yo tengo que juzgarme porque no soy válido, que tengo que castigarme porque soy imperfecto, que soy indigno. Olvidaos de esa herencia. Conectad con el amor que sois y vivid y sentid ese amor. Y el amor es la base de todo, incluyendo de un libro. No hay nada de lo que carezcas, no hay nada que te esté vedado. Todo lo que necesitas para tu libro está en ti, en tu corazón. ¿Por qué? Porque el verdadero origen de tu libro, la verdadera fuente de tu libro, es el amor que reside en tu corazón. Y el resto no son más, no son más que palabras que llenas con la vibración correcta, pues conecta con tu corazón y confía y todo te es dado, todo te es dado. Un libro es un acto de amor a ti misma y a quien te acompaña. Es un regalo a ti misma y a quien lo recibe. Y es el cimiento de una nueva humanidad, porque un libro es eso, regalo, amor y cimiento, y el principio de una gran torre. Pues vive ese libro como lo que es, una bendición, que no es tuyo. Tú lo entregas, tú lo compartes, pero no es tu libro. Es un libro compartido a través tuyo. Y eso, por favor, recuérdalo también. Tú eres quien lo comparte. Pero las verdaderas manos no son las tuyas. La verdadera escritora no eres tú. Es tu alma. Tú eres quien lo comparte. Y desde esa confianza, todo te es dado, todo te es bendecido y todo te es protegido. Porque a veces canalizar es escribir y otras veces componer música. Y otras veces hablar, y otras veces ver, y otras veces simplemente sonreír a un amanecer y entender que mi alma está aquí presente. Eso también es canalizar. Canalizar en ocasiones es asombrarse ante la belleza de un mundo nuevo y agradecer al Dios que nos ha creado, al Dios que yo soy, esta oportunidad de vivir. Que la gratitud sea vuestra compañera, que la gratitud sea vuestro escudo ante los desaires de la vida. Y que la gratitud os permita entender que los desaires de la vida no son más que las lecciones que mi alma decidió vivir. Gracias por tu libro, gracias por tus palabras, gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones y, como no, gracias por la sonrisa que nos acompaña y nos ilumina. Buscadores, desde el amor, en libertad y respeto, gracias, gracias y bendiciones. Gracias, gracias, Aray. Alberto, gracias a ti. Yo de verdad te juro que tengo muchas veces que emocionarme contigo porque me dan ganas de llorar, porque me parece tan puro lo que haces y me parece que tienes una capacidad que me resulta fascinante. Yo deseo de verdad que haya muchas personas que se pongan en contacto contigo, que se dejen acompañar por ti, que busquen referencia en ti si tienen dones psíquicos como la canalización o cualquier otro. Te agradezco muchísimo este live y sabes que para mí siempre es un gusto estar aquí contigo, charlar un ratito y nada. Gracias, Alberto, ha sido un gustazo. Gracias, Dalai, eres un regalazo en mi vida. Muchas más gracias. Yo conocí a Dalai hace unos años y siempre que estoy contigo es un regalo y las conversaciones que tenemos es un regalo y lo bien que te portas siempre conmigo es un regalo. Muchas más gracias, Dalai. Muchas gracias. Pues por personas así, Mindalia merece la pena en todos los sentidos, todo el esfuerzo que le ponemos, todas las ganas que le ponemos y deseo que vosotros también podáis recibir un poquito de todo ese amor que le ponemos a esto que hacemos, tanto nosotros como todos los especialistas que nos acompañan. Insisto en que las redes sociales de Alberto van a quedar aquí para que podáis acceder a él muy fácilmente. Os mandamos un abrazo gigantesco a todos. Yo os deseo una buena noche porque aquí ya casi nos vamos a dormir y si estáis en otro lugar, pues que tengáis un fantástico día. Gracias, gracias Alberto y volvemos a vernos muy pronto.